Se agenció un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-21-60-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Gabón, un viernes más estamos en Garrasika. Recordaros que los lunes es en euskera, es a las 9:00 p.m. hasta las 10:30. Los miércoles seguimos intentando que haya charlas, pero cuesta un poquito. Y los viernes bilingüe de 9:00 a 10:30. Y las repeticiones, sábados de 10 a 11:30. Programa honek badauka labere email propioa. Espera, vuelve a empezar todo, porfa. Ah, bai, muteatuta nengoen antza, vale. Hori ez, esan bezala, ba, gurekin harremanetan jartzeko, ba, badakizu programaren emaila, garrasika.info@gmail.com, edo irratiaren abera, ba, irola@sindominio.net dena, eta gero, bueno, badakizue aparte irratiak badaukala bere telefonoa eta erantzun gailu propioa, 944-21-60-60 dena, eta, bueno, aparte gure web orrialdea sindominio.net/irola dena, eta bertan ba, programak dauzkazue deskargatzeko, azkenengo albisteren bat edo berriren bat gertatuzkero bebai, hortxe daukazue. fiestas que no partimos a todos. Los FDLN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan de crepito. Estás que no partimos a todos. Los FDLN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta, dándole patadas al destino, no me asusta, ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, clono en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él. Y tan mal, la puta... los presos en huelga de hambre en Sevilla 2 ya han perdido en torno a 12 kilos cada uno. Familiares ya llegados de los presos y de los presos vascos encarcelados en Sevilla 2 han comparecido este mediodía en Donosti para demandar una solución ante las duras condiciones de vida en esta cárcel, que ha llevado a los prisioneros a emprender una huelga de hambre que ya suma 23 días. Dos detenidos en Iruña por encadenarse en solidaridad con los presos de Sevilla. La policía española ha detenido a dos personas que se habían encadenado a la puerta principal de la delegación del gobierno español en Nafarroa, en la plaza de Merindades, en Iruña, para mostrar su apoyo a los presos vascos que permanecen en huelga de hambre en la cárcel de Sevilla 2. Desde el pasado lunes, un grupo de personas está llevando a cabo un encierro en la iglesia de San Lorenzo de Iruña. Esta tarde a las 5 han puesto fin a esta iniciativa y han hecho una valoración tanto del encierro como de la ronda de contactos mantenida con agentes políticos, sociales y sindicales. Bai, eta, bueno, presoen inguruko kontuekin jarraituz, ba, komentatu Ernaik plazadatutako denakala inorrez kanpainaren barruan, bai, adanik emanakaziak direla keinutxo hoiek, bai, Donostin eta Basaurin aste honetan publiko egin dute, ba, zelan zabaldu egin duten gaztek, ba, preso, Sevillako presoekiko elkartasun keinu hori. La policía empuja y amenaza con detener a un fotógrafo que cubría una protesta en Iruña. La policía española ha tratado de impedir, con empujones e incluso amenazas de detención, que un reportero gráfico de la agencia Argazki Press tomara imágenes de la protesta por los presos en la huelga llevada a cabo en frente de la delegación del gobierno español en Iruña. Eta, comenta tu bebai, ateak irekiren bideo bat daukagula orain, erakusteko eta gero horren inguruan albistetxo bat emango dugula. Audientzia Nazionalak ateak ireki komunikabidearen itxiera agindu du. Dela hiru urte Nafarroako herri mugimendu eta aldarrikapen sozialei ahotsa emateko sortu zen proiektu komunikatiboari amaiera eman dio. Ateak ireki herri komunikabide bat zen, mugimendu ezkertiarren borroka sozial eta politikoen bozgorailu. Nafarroako aldaketa politiko eta sozial aldatzeko alde lan egin duten kolektibo, eragile, alderdi politiko eta sindikatuei ahotsa ematea eta sare sozialetan zabaltzea izan da Ateak irekiren jarduna. Ateak ireki greba orokorren jarraipena egin zuen. Gehiegikeria poliziala eta espetxetan ematen diren giza eskubideen urraketen berri eman zuen. Hedabide handietan baztertuak diren horiek entzun eta lau haizetara zabaltzen zituen haien mezuak. Ausardi faltagatik bertze hedabidetan kontatzen ezena kontatu zuen Ateak irekik. Behetik baina gauzak aldatzeko helburuarekin egunero borrokan dauden horiekin. Albistea non, Ateak ireki han, zuzenean kontatzeko prest. Horregatik komunikabide deserosoa izan da, boteretsuen interesetara ez delako sekula makurtu, buru jabea izan delako eta herri mugimenduen erranetara aritu delako beti. Orain Audientzia Nazionalak Euskal Preso eta Iheslarien oinarrizko eskubideen alde lan egiten duen herrirarekin lotura izatea leporatzen dio. Hori frogatzeko ez dute inolako frogarik aurkeztu. Nonbait, Estatu Espainolean ez da gehiago behar, hedabide bat isteko. Nahikoa da Polizia Nazionalak hala eskatzea, Audientzia Nazionalak hala agintzeko. Adibideak, soberan. Egin, Euskaldunon egunkaria, Ardibeltza, Apurtu, eta orain, Ateak ireki. Onartezina da eraso hau, lotxagarria da balizko estatu demokratiko batean frogarik aurkeztu gabe hedabide bat itxitzea. Adierazpen askatasunaren alde gaudenok ezin gara besoa gurutzaturik geratu. Ager dezagun gure kexa, erakuts dezagun gure elkartasuna, gure babesa, eta egin dezagun lan eskuz esku, ahotsa ukatzen zaien horien ahotsa, ozen entzun dadin etorkizunean. Bueno, eta esan bezala guzti honekin zerikusia daukan ba, albiste bat ekarri behar dugu, izan ere larun bat honetan ateak ireki medioaren aldeko ba, mobilizazio bat egon behar zen, eta Iruñako gobernu delegaritzak debekatu egin du zera mobilizazio hau. Hala ere, bueno, debekuaren gainetik alea ateratzeko dei egin dute, ateak irekikeko arduradunek, debeku hau askatasunaren aurkako beste eraso bat izan dela salatu, eta modu baketsuan ateak irekiren itxiera salatuko dutela adierazi dute. Horrez gain, aste hauetan komunikabide eta kazetarien gandik jasotako babesa eskertu dute, jadanik 44 kazetarik eta 9 komunikabidek laidazi baitiote beren elkartasuna, esan bezala, ateak ireki komunikabideari. Eta hori da. Idoia Iragorri ha declarado no vamos a salir a la calle solo a que nos detengan. Idoia Iragorri es una de las 4 jóvenes independentistas que decidieron ocultarse y no acudir al juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional Española contra 40 militantes políticos. Ha reaparecido en una entrevista concedida a Herri Colore, donde afirma que quieren seguir con su actividad política y que no quieren dejar de ser quienes han sido y quienes son. Bai, eta guzti honen arira, ba, esan bezala elkarrizketa horretan Idoiak ba, euren asmoa ez, plazeratu bazuen, ba, jakin badakigu agerraldi publiko horiek egiten ari direla, eta adibidez, ba, urriaren 26 mani nazionalean, bai Iragorri eta bai Mujika beste neskatu auzipetuetako batek, ba, gainontzeko auzipetuekin batera izan zirela manifestazio horretan, iragan asteburuan berriz, ba, Mujikak bere herriko azoka batean parte hartu zuela, ba, libreko postuan, eta Gasteizko bi gazte auzipetuek, ba, euren herriko, bueno, hiriko askegunea prestatzeko asanbladatara beba igerturatu egin direla, jakin badakigu. Koloretako mundua sortzeko bidea. Bihotza burua eskua. Zenditu pentsatuekin. Denok elkarrekin. Hori da, beste 25 urtean gutxienez. Gora ordiziako gaztetxia. Eta gero bebai komentatu ja saltatzea argeunden albiste hau bloke honetan, ba, gatazkatik konponbiderako bidean, erabilgarria izango den tresna berria aurkeztu egin dutela, askegunea.com dena, eta bueno, Euskal Herriaren konponbiderantz pausen bate bidean izan diren esperientzia desobedienteak biltzen dituen webgune berri bat da, esan bezala, askegunea.com hau. Bertan adibidez Izpuruako itxialdia, Orogmartan, Ekaitza Maniego eta Oarsoaldeko gazteen kasuak, Donostiako askegunearena edo Ondarroako Zubiarresia, Iruñako Herriarresia, zein Urriaz geroztik epaitzen ari diren 76 Euskal Herritarren kasuak biltzen ditu, oraingoz behintzat, atari digital berri honek. El Senado español aprueba la LOMCE con la mayoría del PP. El Pleno del Senado ha aprobado con la mayoría absoluta del PP el proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, que incluye una enmienda para asegurar que los alumnos y alumnas de bachillerato de ciencias sociales estudien matemáticas obligatoriamente. Bai, bueno, eta guzti honen harira, atzoko egunean hezkuntza publiko duina aldarrikatu egin zen Hego Euskal Herri osoan. Esan bezala, ba, hezkuntza publiko duinaren alde, kalera atera ziren, bai Gasteizen zein Bilbon jasarpenak izan ziren, eta badakigu bebai, ba, atzoko grebako egunetik aurrera be, badaudela asmoak, ba, pues, elkargune bat sortzeko, eta ba, saretzeko nola bait, ba, aurrerantzean emango den borroka dena. Guzti honetaz gero sakonago hitz egingo dugu gure elkarrizketatuetako bat, ba, ikasle mugimenduan, ba, buru belarri sartuta baitago. Eta berarekin honetaz hitz egingo dugu. Gero bebai komentatu, pizka bat gai aldatuz, ikasle eta langileetara salto eginez, ba, Gamesak Euskal Herriko 35 langile kaleratuko dituela irabaziak izan arren. Ba, atzoko egunean, ba, Gamesako langileek protestak deitu zituzten, bez, aurrera begira, eta esan bezala Gamesa eolikoen enpresak 52 langile kaleratuko ditu, haietako 35ek Euskal Herrian egiten dutelarik lan. Kaleratuko dituzten barkatu. 2012ko abenduan erregulazio espediente bat aplikatu zen Gamesan eta 300 langile kalean geratu ziren eta oraingo 52 kaleratzeak banakoak izan dira, hau da, ez direla erregulazio espediente baten barruan egon. Pasaden azararen 7an enpresa batzordeak publiko egin zituen zelan urtarrila eta irailaren artean enpresako 31 milioi euroko irabaziak izan zituela, ba, esan bezala aurreko urtean aplikatutako ere horren ondoren. Eta, bueno, langileek itxialdiak egin zituzten azaroaren 20an, duela bi egun, eta Nafarroko eta Bizkaiako plantetan, eta esan bezala, ba, datozen egunetan protesta gehiago deituko dituztela iragarri dute. La Guardia Civil investiga a 1.652 profesores y profesoras navarros y navarras para buscar vinculaciones proetarras. La Guardia Civil ha elaborado un informe a partir del seguimiento a 1.652 personas que ejercen como profesores o profesoras en el modelo D de Nafarroa. El objetivo, acreditar sus vinculaciones con la ideología abertzale, en base a una estrategia que sobrepasa el umbral de los derechos básicos de cualquier ciudadano y ciudadana. Pero el seguimiento va más allá e incluso se indaga en los posibles antecedentes que puedan tener estas personas. De esos 441 profesores y profesoras, dice que 18 han sido arrestados en alguna ocasión, 13 por vinculación con ETA y otros 5 por ser integrantes de organizaciones ilegalizadas como Jarrai, Aika o Segi. La Guardia Civil también ha investigado la actividad política de estas personas y detalla que 45 docentes de la enseñanza pública de Nafarroa han formado parte de candidaturas ilegalizadas. Si queréis echaros unas buenas risas, leer esta noticia, pero desde El Mundo, de verdad, recomendable. Y luego vamos con el premio de la semana, ya acompañándolo con la Guardia Civil, Y esta noticia, pues sí, es que merece premio. Militares españoles han falsificado el título de la ESO para permanecer en el ejército. Los primeros casos se detectaron en Ceuta y Melilla y ahora Defensa investiga por todo el Estado español que tiene constancia de que algunos soldados profesionales han falsificado su certificado de la enseñanza secundaria obligatoria para así poder firmar un compromiso de larga duración y permanecer en las Fuerzas Armadas. Ahora, bueno, que... cuando digamos, ahí está el fracaso escolar, sí. No, es que no pueden decir nada. Lo que te decía antes, ¿no? Si los monos con pistolas tienen armas, socorroco. Socorroco. Así que ese es nuestro premio. Gracias. Bye, bueno, lehenengo albisteari helduta, ez, ikastolen kontuarekin, jarraituko dugu euskeraren inguruko gaiekin, eta nola ez, Nafarroan jarraitu beharko dugu zoritxarrez oraingoan ere. Izan ere, bueno, aspaldi komentatu egin genizuen, zelan Altsasuko Euskal Herrian euskarazeko bikide, 6.000 euroko izuna pagatu beharko zutela, eta zelan be, etxeko espetxaldi bat edo itxia, espetxaldi bat ere izan beharko, bueno, edo burutu egin beharko zutela, edo de, bueno, zigor moduan, hori, 48 ordu egon behar zutela, itxita, euren etxetan. Ta bueno, esan bezala, heldu da derrigortutako itxialdi horren asteburua, eta bueno, esan bezala, seinale batzuk ezabatzea leporatuta, jasan beharreko 6.000 euroko zigorra, eta bi eguneko etxeko atxiloaldiaren aurrean, epaiari buelta ematea, eta Euskal Herri Euskalduna eraikitzen jarraitzeko aste osoko egitarau zabala prestatu dute Euskal Herrian euskarazeko kideek. Tartean da, euskaraz bizitzeari zigorrik ez, ezabatu eta euskaraz bizi lelopean larun batean egingo duten manifestazioa. Euskaltzaile konprometitu eta aktibo gizara lanean jarraituko dutela berretsi egin dute ere bizigortuek. Esan bezala asteburu honi begirako atxiloaldi horren aurrean asteosean zehar hainbat eta hainbat ekimen burutu dituzte esate baterako elkartasun mezuak zabaltzeko pankartak egiteko tailerra, pintxopoteo aldarrikatzaileak, teknologia berriak erabiltzen ikasteko tailerrak, elkarreratzeak, desobedientziari buruzko hitzaldiak, kontzertuak, bertso askari bat ere egin dute, eta berriro gogoratu zapatu honetan arratzaldeko 6:30 Altsasuko gure etxea eraikinetik, esan behar da gure etxea eraikinean egingo dutela, burutuko dutela atxiloaldia, euskeraz bizitzeari zigorrik ez, ezabatu eta euskeraz bizile lopean manifestazio bat egingo dutela, Altsasun barrena. Seguimos en Nafarroa, que la cosa está caldeada, y la alcaldía de Iruña ordena reeditar un cartel bilingüe para publicarlo solo en castellano. Según ha denunciado EH Bildu, el gobierno municipal ha desechado los carteles de la primera feria de la biomasa forestal que ya se habían imprimido en euskera y castellano y ha reclamado unos nuevos, omitiendo toda referencia en la lengua vasca. A saber de quién es la empresa, que eso suena a gastar dinero público. Zaizu, kantzuntzioa guzti Obaituekin, botizot, nimilarekin, negarrekin Bosesala tristuras, zairo bihotza du josizazpi suturas Oskagun mura daidate, bakarredeak solik egin dikate Nire estiloa dudan ez alde, guerrea pekarne zaket Ale, aiak, ta ez, eraten ez du lehtuko aurretik jakinda Ezkarra jarko zentiko deginda La Cámara de Gasteiz no creará una comisión para investigar la muerte de Cabacas. El Pleno del Parlamento de Gasteiz ha rechazado crear una comisión que investigue la muerte del aficionado del Athletic, Íñigo Cabacas Lizeranzu, fallecido a consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaina. Los grupos han acusado a EH Bildu de impulsar un juicio político y paralelo para desprestigiar a la policía autonómica. A propuesta de EH Bildu, el Pleno del Parlamento de Gasteiz ha debatido y votado sobre la posibilidad de crear una comisión que investigue lo sucedido con Íñigo. Pero ha quedado en saco roto porque no ha pasado nada. Esta misma tarde han ido los amigos al programa de las tardes este de ITV, es que no sé cómo se llama el programa, y nada, desde aquí enviar un fuerte abrazo a la familia. Bai, eta bueno, orain berriz komentatzea Bilboko grebalarien epaiaren aurkako helegitea jarri dutela, fiskaltzak bai, akusazio partikularrak ere. 2012ko martxoaren 29ko greba orokorrean gertatutako istilo batzuetan parte hartu zutelakoan epaitu zituzten irailean Bilboko hiru grebalari eta epaileak Aitor Fernandez absolbitu eta 15 hilabeteko espetxe zigorrak zigorrera kondenatu zituen Urtzi Martinez eta Jon Tietxea, desordena publikoengatik. Orain ordea, ba, esan bezala fiskaltzak eta akusazio partikularrak helegitea jarri dute. Fiskaltzak bi urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu du Urtzi Martinez eta Jon Tietxearentzat, eta akusazio partikularrak ordea, ba, osotasunean errekurritu du epaia. Hau da, 14 urteko espetxe zigorra eskatu du berriz ere hirurentzat. Grebalariak Aske plataformako kideek jakinarazi dute guztien absoluzioa dela onartuko duten sententzia bakarra. Bide horretan eta gertaera berengatik abenduaren 12a Irantxu Jaldebere adin txikikoen epaitegian epaituko dutenez, ba aste honetatik ba egun horretara arte ba ekitaldi eta eta mobilizazio ezberdinak iragarri dituzte. Bueno, hau agendaren tartean bai komentatu behar genuen, baina azaroaren 26an KBTV-k egindako bideoreportajea proiektatu eta proiektzioaren ondoren solasaldia egingo da ikateneon. Abenduaren 5an elkarreratzea egingo dute Plaza Zirkularrean, modeitu dute arratzaldeko 7:30etan eta abenduaren 12an ba Irantzu Jaldebere epaituko dutenez Bilboko adingaben epaitegian ba egun horretan gizakatea antolatuko dute Deustuko San Pedro plazatik ba epaitegira joateko eta gero han bertan ba elkarreratzea ere egingo dute. Seguimos con los tartazos y tartazos contra el TAF. Solidaridad en el juicio en la Puerta del Sol. El lunes tuvo lugar el juicio contra las 4 personas imputadas por la acción de los tartazos. Por la acción de los tartazos en la persona de Yolanda Barcina. Acción de protesta y denuncia por la construcción de la macroinfraestructura del tren de alta velocidad en Euskal Herria. A las puertas del juicio se solidarizaron medio centenar de personas llegadas desde Araba, Guipúzcoa, Vizcaya y Nafarroa, así como decenas de personas de Madrid que quisieron dar su apoyo a los encausados. Tras aguantar el frío y varias horas de espera, el juicio quedó visto para sentencia hacia las 4 de la tarde, solicitando penas de prisión de entre 5 y 6 años. Más tarde, en la Puerta del Sol, tuvo lugar una degustación de tartas y una concentración de apoyo a la que acudieron medio centenar de personas. Bueno, el colectivo de Taptazos quieren agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad que desde Euskal Herria y el Estado y a nivel internacional la peña les ha hecho llegar. Muchas gracias a todos y todas. Original rap and reggae style, Glauco Matarrak sound. Izanaren zamak nara marraparen saretan barna, kilikolo nere karma, siroko ata egoa bipikolo dira nere gambaran, biak itxoko dira boligrafo honen, tindatan tatan, flowaren charma, showan alarma, miña kantatan baino, izada arma, iparra, maiztegi barran, beti farran, promo txabitu bombero, beste pare bat barman. Irra bat hemen beste batan, txirri bat izak izarrak izartu izan. Kreatiz plan, intzak zirizbuio bat behintzat bizitzan, horrena bailizan. Kreatiz plan, lirika magistrala guzi gabide, izalak izala bizina idetribe. Ta aritik tiraka, kantak binaka, busaren abusaren esklabu naiz nire. Erregimen totalitarista bateko blakari, erregina da regea, ta erregea da rapari, maren kontra jarri bari, batetak ize planetatik dazorren regelari. El fiscal pide la excarcelación de otros 9 presos vascos. La Audiencia Nacional Española ha acordado excarcelar a los presos Juan Carlos Arruti, Luis Mari, Lizarralde e Iñaki Recarte, estos dos últimos acogidos a la denominada Vía Nanclares, en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Especial resolverá previsiblemente para a lo largo de la semana que viene los casos de los otros 6 presos cuya puesta en libertad ha solicitado la Fiscalía. El ataque de Murcia y otro caso de acoso alertan a allegados y allegadas de presos vascos. El apedreamiento de una furgoneta que volvía de las prisiones de Murcia será denunciado. Pudo provocar un grave accidente y constatan así las siete personas que viajaban en ella. Y no es un hecho aislado, sucede al hostigamiento del viernes en Puerto y a 3 casos más de acoso. Yeah. baten izla seme dena. Beno benaren mugaik luzuz da bintzan oiek. Zizpiga bi aldiz probatu nahi utzena. Utzatu egin aldi eta zu buzatu naiz. Ia zer zelo ez zulo bezonen balaino eta bena okitu nahi nuena. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Eta orain feminismoarekin lotutako gaiak ekarriko dizkizuegu, eta lehenengo ba, komentatzea mehatxuak salatu dituela abortuak egiten dituen Antsoaingo klinika batek. Ba, esan bezala, ba, Antsoainen abortuak egiten dituen klinikak haurdunaldia eteteko eskubidearen kontrakoen indarkeria, irainak eta instalazioetan kalteak jasaten dituztela ba, salatu du. Ba, besteak beste, ba, pinta batzuk agertu dira, azkenengo asteetan zentroan, ba, bertako arduraduna hiltzailetzat jotzen, eta ba, abortatzea erailtzailea da, ba, gisako ba, pin margoketekin. Esan bezala, azken bi asteetan erasoak gogortu egin direla, ohartarazi dute bertako arduradunek, ba, urritikona, bisalak eta jadanik jarri ditu klinikako abortuaren kontrako taldeek zentrora doazen emakumei eta langilei egindako jazarpen etengabengatik. Klinika honetan aurrak hiltzen dira edo gauean lasai lo egiten duzu, bezalako galderak entzun behar izaten dituzte bebai bertaratzen direnek. Ba, pazienteak irainduta eta beldurtuta sentitzen dira, baina ez dute salaketarik jartzen anonimatua mantendu nahi dutelako. Hori da ba, bai estatu duena ba, bertako ginekologoetako batek. Asociación Juvenil Alerta Navarra, Erne Nafarroa Gazterakundea taldearen izenean jarduten dira egunero eraikinaren atarira hurbildu eta barrura doazenei umeak hiltzera joan daitezela aurpegiratzen dietenak. Haien blogean biltzen denez, bizitzaren alde gauden, hau testuala da, eurek esaten dutena, ez? Bizitzaren alde gauden gazte nafarrak osatzen dugu taldea, eta abortuak egiten dituen klinika izteko egiten dugu borroka. Hilabeteko azken ostiraletan, Antsoaingo klinikaren parean biltzen dira, bizitzaren aldeko errosarioa errezatzeko. Eskuela Erreskatez de Navarra, Nafarroako Erreskate Eskola izeneko bigarren talde bat ere badago, guztionen atzean edo ingurutan, eta azken horiek txandak antolatzen dituzte klinikaren aurrean gazteek Antsoaingo udaltzainei jakinarazi dietenez Opus Deiren esku dagoen Nafarroko Unibertsitateak kredituak ematen dizkielako. Al loro. Otro premio. Bai, bai. Ez gero beste ikasle batzuk horren bizitza bilatu beharrean eta bitu hauek zer egiten duten, ez, adeptuak jasotzeko. Eta bueno, hau da gazte talde batek egin, ba, egin duen edo publiko egin duen informazioa, noski Opus Deiren unibertsitateak ukatu egiten du halako ekintzengatik kredituak ematen dituztenik, eta maila pertsonalean jokatzen dutela, ba, gazte horiek maila pertsonalean jokatzen dutela berretsi dute. Ah, eta orain bagoaz, bai, tartea guztia nirea da, eta bagoaz ba, gogora aztea, datorren aztean, azaroaren 25ean, ba, emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna izango dela, eta, ba, bueno, feminismoak aske egiten gaituela aldarrikatuko dute indarkeria matxistaren aurkako egun honretan, ba, talde eta kolektibo feminista askok, ez? Euskal Herriko koordinadora feministan batzen direnak. Aurzartez, baizik eta aske sentitzaren aldarria aterat nahi dute kalera egun horretan, ba, feminismoak aske egiten gaitu lemapean antolatu dituzte ekimenak, ba, aurten, ba, eta hau ba, koordinadurako bozeramailearen hitzetan, aurten gure askatasunaz hitz egin nahi dugu, edo esan da gure askatasun faltaz. Emakumeok, historikoki ausartak izan gara eta jarraitzen dugu izaten indarkeriaren aurrean, baina askeak izan nahi dugu. Azaldu dute emakume izate utxagatik egunero egin behar izaten dietela aurre indarkeria mota ezberdinei. Fisikoa, sexuala, psikologikoa, ekonomikoa, simbolikoa, instituzionala, egunero gure gorputzek guduzelai izaten jarraitzen dute. Bide horretan norbere gorputza, norbere territorioa dela azpimarratu dute eta askapen prozesu horretan ezinbestekotzat jo dute borroka feminista. Zan bezala, ba, 25ean mobilizazioak izango dira Euskal Herri osoan zehar, eta Bilbon egun horretan arratzaldeko 7:30etan Arriagan elkarreatzea izango da, eta bueno, manifestazioa gero, eta Igorren arratzaldeko 7:00etan ba, kulturretxearen aurrean. Bueno, eta orain ja nik hasi eramango diogu gure elkarrizketen tarte honi. Ui, zeharro entzuten duan nire burua. Eta, bueno, ba, gaurkoan gure lehengo elkarrizketatua, ba, bueno, bera Marta da, ez? Okerrez banago, ez? Bai, ez dut bai, gabon. Eta, bai, berarekin hitz egin behar dugu, ba, azte buru honetan Txirbileneako kulturgunean ospatu behar duten herri komunikazioaren inguruko jardunaldietaz, ez da? Hori ba, bueno, lehenengo igual komentatzea, zu herri koloreko partaide zara, edo zer den espreski herri kolore eta zer dela eta ba, jardunaldi hauek ba, antolatu izatearena. Bale, ba, Herri Kolore da Barakaldoko web gune herrikoi bat, da proiektu komunikatibo herrikoi bat, eta sortu zen herri mugimenduko informazioi ba, lekutxo bat eskaintzeko. Ze ohiko komunikabidetan normalean herrietan egiten den lana ez da agertzen inon, ez da? Orduan, bueno, gure webunea da horretarako espazio bat. Orduan, bueno, ba, urteak dara matzagu ja honetan lanean, eta bai ikusten, dara magula ja denbora be ikusten dagoela beharra bat, bueno, lan handia egiten dugu, baina askotan gure artean ez gaude konektauta, esan nahi dut. Egiten da lan herri baten, beste herri baten, baina askoz eraginkorragoa izango zan gure mezua, kontrainformazioaren mezua gehiago zabalduko zan, anon artean zaretuta egongo bain, zare bat osatuta egongo bazen edelako zerbait. Hori batetik, eta gero bestetik, azken finean, herri komunikazio, herri komunikabideek behar dute herri mugimenduko taldeak, ezta? Aurrera egin ahal izateko, haiek informazioa daukatelako. Orduan, gure artean, guztien artean bebai zelan garatu elkarlan hori. Orduan, hori guztia kontutan izan da, ba, eta bebai kontutan izan da azken bola dontan Euskal Herrian, nahiko txo herri komunikabide berriak ari direla sortzen, apetatzen genuen, pentsatu genuen, momentu egokia zala olako jardunaldi batzuk antolatzeko. Bai, eta, bueno, orain komentatu duzun, ez, il asmoetako bat izango litzateke hori saretzearena, ez da? Ze maiatan edo zabaldu duzu aldarrikapena? Ze motatako saretzea darabiltzu zeuek buruan, honetaz pentsatzen duzuenean? Ba, egia zan da, gu ideia bota dugu, oza, planteatu dugu beharra, baino ez da bai da libre izango da, gu zabaldu dugu, gonbidatu da egongo dira Euskal Herri osokoak, osoko herri komunikabideak, baita herri mugimenduko kideak ere, eta, bueno, denon artean, ba, a ber, zer ateratzen denandik, ez da, bai, urbien gandik azita, bai, ikusten dugula, por ejemplo, Ezkerraldean, edo Bilbaon bebai, ba, elkarlan bat izatea, baina uste dugu bebai beharre asko dela Euskal Herri mailan, ze askotan, bueno, ba, Euskal Herria ba, bizi handiko herria da, esan nahi dut gauza asko egiten direla, arazo asko ditugu bebai, eta arazo sozialak bebai, ez bakarrik ekonomikat, eta bueno, horri erantzuna emoteko guztien esku egon behar da, ez da, horrezegatik esaten dizut, bai, herrietan, eskualdetan, baina bebai nazional mailan ere. Eta, bueno, komentatu duzu bebai gaur egun dagoen egoera. Zuk alde positibo bat islatu duzu, ez, zelan ari den komunikabide berriak sortzen, baina horrek bebai badauka nolabait bere buelta, ez, azkenengo bola daunetan, ba, igual gugandik nahiko gertu, ez, ba, Bilbo mailan desagertu egin dira bi komunikabide nahiko importante izan direnak, Euskal Herri mailan bebai sarratu egiten dira beste arrazoi batzuengatik, lehen aipatu ditugun beste arrazoi batzuengatik bestelako, ez, komunikabide batzuk. Zeuek zelan ikusten duzu esentzu horretan etorkizuna? Pues ez dakit jakingo banu kristona. Baina ez dakit, nik uste dute gakoa dela indar metaketa egitea, datxa. Eta bebai lanean jarraitzean, ezta? Azken finean ez dugu besterik. Pena da komunikabideak ezten direnean, azken finean, bueno, Bilbon adibidez gertatutakoa, Bataztaz eta Brankarekin, hori izan zen, ba, bueno, igual baliabide nahiko horik, azken finean musutruk egiten dugu lan, eta hori oso norberaren txako oso kostu handia deko batzutan, eta zara heltzen denatara. Eta alde horretatik nik uste, ba, bueno, bidea izan leikela jendea ohartarazi, horren beharra dagoela, ze askotan komunikazioa ez gara kontuatzen zein garrantzitsua den, ez da? Bai. Irakusten ditugu periodikoa, telebista ikusten dugu, baina ez gara kontuatzen hori bebai egin aldugu, baina gure alde. Hori bebai garrantzitsua da. Eta gero ja, beste arrazoin bat izten direnean, zukaipatu duzun hori, ba, bueno, hori ja ez dago gure ezu, hori ja, ez da gizelan konpondu egia, esan da. Ba, guzti honekin, komentatu, ba, bebai, ez dakit deialdia luzatu egin diezuen edo, ba, ez beste, igual herri mailan edo mugitzen ez diren beste proiektu batzuei, ez? Ala nola, nahi neman esan, ba, adibidez, Gasteizko fakultateetan sortu den komunikazio proiektuari, edo baita Leioako unibertsitateak berako badu. Bai, jakina, egin dugu oso deialdi zabala. Gainera, ba, bueno, hain zuzen ere fakultatetan dago etorkizuna. Espero ezagun. Baina, bai, zabala da eta batzuk uste dut etorriko direla bilar gainera. Bake pozik. Eta hori, jadanik konfirmazio nahiko izan duzue, ala... Zer antzun espero zuen? Egia esan da jendea, bakizu zelakoa den. Guzaiatu gara, baina jendeak, bai, printzipioz interesa erakutsi dut, eta bakigu batzuk etorriko direla, baina zaiatu gara zerrenda bat egiten, jakiteko apurtzu bez, baina ezinezko izan da. Bakigu topatu.infokoak etorriko direla, herriarriziako bebai, uberrikoak bebai, bueno, bertokoa bebai, pititako, taztaz, turuta, horiek etorriko direla, baina askoz gehiago bebai, baina bakizu. Bai, bueno, guk jakin daizuela joango garela, baina ez dugula ezetaz abisatu. Bai, oke, justo. Atzitzarenean esplikatzen hori, pizka bat igual... Claro, ba, es que va aquí Google, hola, funtzionatzen dugula, bai, zuek Google eta guztiok, o sea, esaten dugu, vale, jungo gara, baina bizatu balik buruan daiko egunez, ordun da putzue, baina ondo, bueno. Eta gero Donostitik bai etorriko dira eta Zarrabetzutik, ondo. Ondo. Eta bueno, pizka bat jakin baitek espada, bueno, niri gustatzen zait edo atera egiten zait nahiko txo spoilerra izatearena. Baina jakin badaiteke biharko, ze biharko gunean asmoa da goizean goiz, ba, ez, eztabaida batzuekin hastea, bai. Eta ba, zelan planteatzen den hori burutzea edo? Bai, edo... bai, bai, jakina. Eta kite, dino. Bai, bai, arazo barik. Gero, ezke gero jarriko ditutu hain hemen galderak, eta ja joan gonaz buruari eragiten. Ondo, oh, edo, primera. Ez erako lanak eginda, jungo zara dira orduan. Primera. Ba, behitu, izango da, behatxiterriak aldera do arreda, gero amarretan aziko dira ja eztabaidak, eta amarretatik amabian jarte, bilantalde egongo dira. Eta gu prestatu ditugu hiru galdera orokorrak orain inguruan eztabaidatzeko, ezta? Eta lehenengo bital lantalde hauetan, batean herri komunikabideen arteko sarea ia egokia eta posiblea den izango da mai gainean jarriko den gaia, eta bestean herri komunikabide mezuak zelan zabaldu gizartean, horren inguruan eztabaidatuko dugu. Eta horren ostean amiketatzoa indarrak berreskuratzeko, eta gero ja azken txanpan lantalde bakarra orokorra, eta hemen herri komunikabide eta herri mugimenden arteko hartu emana zelan sendotu, aztertuko da edo bueno, hausnartuko da. Eta lantalde bakoitza baina amaituta bigoizekoak eta gero bigarren partekoa be, gero aman komunean jarriko dira holako plenario bat egingo da. Eta bebai akta jasoko dira gero guztiei bidaltzeko. Hori izango da purtsu bet. Bai. Eta eguerdiko ordu horretatik aurrera be, egunean, arratzaldean zehar be bai, nahiko zer egin be bai izango da, ezta? Bai, egia esan da, hasi ginen gitzika eta junta bola handi bat egiten eta bai, egun osoko egitaragua dekogu. Janonaldien ostean herri bazkaria egongo da, Trapagarango Sudurgorria taldeak egongo da musika jartzen, gero abesteko eta ostean laburmetrai batzuen emanaldia izango da, gero Barakaldoko Zagardole taldeko kontzertua, eta horren ostean bertso poteo kalejira bat egingo dugu Sestaokatzabarri auzoan zehar, eta ja amaitzeko gabean 10:00 kontzertuak egongo dira. Egongo dira Portugaleteko Makabi taldea, Sestaoko Norte Apache, eta gero Buaume bueno, DJak eta Buaume Kolektib, errekalde, Bilboko errekaldeko auzokoak. Ba, bai, azkenean, ez, be bai, jendeak elkarre ezagutzen, jendea elkarre ezagutzen joan dadin, be bai, holango gauzak bai prestatzea ez dago txarto, ez? Ba, hori da, eske azken finean, eta izan ere polita izango da oso, ze, bueno, Twitterren bidez, edo informazioak eta artekatzeko, beste herri batzuetako herri mugimenduko kideekin harremana sortu duzu, eta urte hauetan. Orduan, baina ez dituz ezagutzen. Yeah. Orduan, honen bidez, herri bazkarian eta oztoko parrandaren bidez, aukera izango dugu, behitza eta aurpegi bat jartzeko pertsonei. Azkotan, internete oso erabilgarria da, informazio zabaltzeko, baina bestaldetik da muga bat batzutan, ezta? Eta bueno, kontaktu harremana elkarre artean ondo pasatzea eta bueno, importantea da bai oso. Eta bueno, nahi izan dugu azken finean Herri Kolore herrian sortuta da, herrientzako da eta bueno, hori islatatu behar da, ezta? Bai, danok biltzeko aukera bat eskaintzen. Bai. Ba, ez dakit guk gure partez ez daukagu beste zer galdetzeko. Zeo zer gehitu nahi baldin baduzu. Edo, bakarrik esatea, bueno, entzuten daudenei, anima daitezela eta bai jardunaldietara, ze jardunaldiak irekiak dira, osea, edo interesatuta dagoen edo nori daude zuzenduta. Eta gero, ba, bai, ba, ribaskarira edo parrandara hurbiltzeko, ze, bueno, polita izango dela oso. Bai. Ba, eskerrik asko gurean izateagatik, eta, ba, bihar arte. Ederto, ba, bihar egongo gara. Bai, ba, agur. Ba, agur. MRFRU 2010. Malarikatuak, zukura, zuek, kaiek, zaitu zotxoratuak Nator bai mozkoturik, gora ino sarturik Zertarako nahi dezu jakin egin zure autua Nahi nuk egin negar, nago horren behar Ordea berriz ere, mozkortea eta diru ezean Zure OESan bukatzean datza Sortara zizirrika, bizi bizian Karbezakaturik agurtu, egutxentia Betiko ikko zeitu, betu hotzean Baina pareta honen atzean erailu Karrenak urak daroala Esminesten zaitute gitan ene amapola Horren ederra zaudetzen adire ondoan Zuretzako merezen ditutan Txaloak zer ordea nire burua Bueno, recordaros que seguimos en Garrásica Ahora vamos a entrevistar a un ikasle que ha estado en la greba Y un poco en la organización que de la greba que ha habido ayer Gabón, Jonander Gabón, papá Opa. Bueno, para a ver, ¿qué os ha motivado a convocar una greba? Pues los motivos yo creo que sobran. Simplemente las reformas que nos están imponiendo, desde tanto como los de Madrid como desde la Unión Europea, ya sobran. Y esos motivos ya sobran. La situación ya de por sí es mala, sino encima va a ir a peor. Con tanto más privatizaciones, más mercantilización de la educación pública, sin hablar ya de la sanidad, de otros sectores, ya es que estamos pasando de un momento en el que hay que protestar y hay que salir a la calle y hay que luchar contra estas reformas. Hay que pararlas y avanzar hasta un modelo de educación que realmente sirva al pueblo. Vale, y en o sea, los sindicatos que convocabais ayer, que ¿habéis sido todos los sindicatos de la UPV? Hemos sido, bueno, sí, los colectivos que teníamos... que hacemos trabajo y que tenemos más presencia. O sea, GKK, IA y IE. Vale. ¿Y había actividades programadas para el día de la greba, aparte de la MANI, o era solo la MANI? Pues principalmente el objetivo era ir clase por clase informando a los alumnos de por qué era la huelga, cuál era el objetivo político de la huelga, por qué era necesario pues, unirnos todos, hacer los piquetes, parar las clases... Y no solo que se quede en un día de lucha, sino que avance hacia una movilización más sostenida en el tiempo, que no quede en un momento puntual y que se sigan dando esas movilizaciones. Vale. ¿En Leioa cómo fue la mañana en el campus de Leioa? ¿Se unió mucha gente? ¿Visteis que había poca gente? O sea, ¿hubo pues, más gente en las clases o en la greba? No, realmente yo creo que fue, podemos decir que fue un éxito, no como otras huelgas, porque bastante gente fue a clase, igual... También, yo creo que también es un poco, a ver, casi un poco autocrítica, no se hizo un trabajo como se debiera, a unas facultades se vio más que otras, algunas estaban totalmente vacías, un alumno o dos por clase, otras ya había más gente, también hubo algún enfrentamiento con los estudiantes, por ejemplo, en la facultad de Derecho, perdón, pero en general la mañana fue tranquila, fuimos dando una ronda por todo el campus, con nuestras consignas, invitando a la gente de las clases para que se sumara, que viene con nosotros y que luego baja a la manifestación de Bilbao. ¿Y los institutos se sumaron a esta greba o era algo solo de la universidad? ¿Quién, perdón? Los institutos. Lo que pasa es que como el sindicato de estudiantes, ellos convocaron el día 20 y nosotros estamos más por el día 21, porque ellos convocaron, no sé por qué convocaron ese día, la verdad no tengo ni idea, convocaron ellos solos esperando que nos uniéramos o tal. Entonces, claro, lo que hacemos en la Universidad de Leioa es nos reunimos los colectivos que hacemos trabajo allí y valoramos qué día era mejor. Estaban las dos convocatorias a nivel estatal y hicimos que era más importante hacer el 21 porque si hacemos el 20 íbamos a mover menos gente que si hacíamos el 21. Entonces, institutos... yo tengo entendido que en institutos fue más el día 20 porque, bueno, por los motivos que sea, luego también en institutos algunos, bueno, pero me parece que en Vizcaya lamentablemente no. Vale, la valoración así general, aparte de los piquetes, la Mani, hubo bastante gente. Sí, hubo bastante gente y sobre todo yo valoro que la gente que fue la Mani, en general, yo creo que sí, o sea, a veces hay gente que va a las Manis y no está informada de por qué es y tal, pero yo creo que esta, la gente que ha ido esta vez, no solo porque convoquemos estos tres colectivos, bueno, y algunas asociaciones como Yebli y tal, sino esta gente ya está empezando a comprender que, y no solo, y más gente que no ha ido a la Mani, por ejemplo, que es necesario organizarse porque estas medidas hay que pararlas ya, hay que pararlas y seguir avanzando hasta algo que realmente esté a nuestro favor. Entonces yo lo valoro muy positivo, eso se vio en la combatividad de la manifestación, como se, en las canciones que se cantaban, su contenido político, yo lo valoro bastante bien, la verdad. Vale, después de la Mani ha salido en algunos medios de contrainformación, porque en los oficiales no ha salido nada, hubo cargas y demás. ¿Se sabe cuántos detenidos, si hubo detenidos o no? Porque eso no ha quedado muy claro. No, la verdad es que lo que pasó después de la manifestación no te puedo decir nada, porque es que se dividió y no sé, eso no se había planeado, yo creo que no se había planeado eso. O yo por lo menos no estaba informado y ni me enteré. Me he enterado hoy, de hecho. No te puedo contar, lo siento. Ay, no, las hay. Pero, ¿sabes si ha habido detenidos? Eso tampoco. Sí, me parece que ha habido algunos detenidos, sí. Vale, sí, algo sabía. Bueno, y cuando hablas de que hay que parar estas reformas que están haciendo, ejemplos prácticos que pueda comprender la gente que... O sea, gente que igual no está muy politizada, ¿cómo le explicáis que los cambios que está aplicando el gobierno son peores de lo que ya hay? Pues muy sencillo. En el caso de institutos, simplemente ya en la administración de los institutos, ya los estudiantes ya no pintamos nada, los profesores no pintan nada apenas, el director se impone desde el gobierno autonómico, o sea, la democracia en los centros de estudio, tanto institutos como universidad, ya prácticamente con la LOMCE y con la Asociación Universitaria de 2015 ya desaparece. Son figuras, el director y el rector, que van a ser impuestos para cumplir unos objetivos económicos, por ejemplo, en el tema de la universidad, para que se cumpla la aplicación y la priorización de los laboratorios, de la selección de carreras, tal. El objetivo, así general, con las universidades, está muy claro, con la Estrategia Universitaria de 2015, de hecho lo dice el Ministerio de Educación, es simplemente crear campus de excelencia internacional, campus de primera y de segunda. En los primeros solo podrá acceder la gente que tenga unos ingresos económicos muy altos, y a los segundos tenemos que hacer los demás, donde daremos las carreras que no les interesan económicamente. Y, por ejemplo, a nivel de Euskal Herria, ¿cómo afecta la LOMCE? Sí, pues aparte de todo lo mencionado, bueno, si me entra a valorar el tema de que entra la edición obligatoria y que cuenta con matemáticas, que creo sí, que no hace falta ni mencionarlo, el euskera pasa a ser una asignatura que parece que como si estorbara. En vez de ser algo que tenemos que defender, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? El pueblo es parte de su vida, del pueblo, el idioma, el euskera. En vez de defenderlo y promoverlo entre la gente, ahora parece que estorba y parece, bueno, como dijo el ministro Wert, pero podría haber sido otro cualquier ministro, que hay que españolizar a los alumnos, tanto en Cataluña como en Euskal Herria. Eso no podemos tolerar, hombre, eso no es tolerable. Y me parece que la combatividad que está habiendo entre las masas debería ser mucho mayor. Bueno. Sí, la greba de ayer marca, o sea, como una especie de punto de inflexión, y a partir de ahora se piensa seguir trabajando en esta línea, o qué se planea de cara a los próximos meses. Sí, yo lo que he visto es que por parte de varias organizaciones, igual hasta este momento no habíamos colaborado tanto, no había un trabajo tan unitario, pero en este momento yo lo valoro como un punto de inflexión en ese sentido, que sí que se va a empezar un trabajo más unitario y sobre todo más potente. Más potente en el sentido de con un nivel más politizado y más organizado. La gente que no está en la organización, por ejemplo, ya empieza a ver eso, que no es un tema de una organización que diga tal, es que ya lo están sufriendo las carnes. Ya el tema de que te echan de la carrera, suben las tasas y tal, es que lo están viviendo ellos. Entonces yo creo que cada vez se va a hacer más trabajo, eso está seguro, no vamos a dejar de luchar por lo nuestro y organizar a la gente para que lo haga, y esperemos que a partir de esta huelga sí sea un punto de inflexión en el que se empiecen a cambiar las tornas ya definitivamente. Y a la hora de comunicaros con los grupos que no están tan politizados y que igual no tienen tanta conciencia de lo que simbolizan estos cambios, ¿cómo os planteáis acercaros a esa gente? Grupos, por ejemplo... Pues cualquier alumno de o alumna de la facultad. Ah, sí, vale, pues. Lo que hemos hecho para esta huelga, por ejemplo, ha sido simplemente ir clase por clase, explicando el tema de la huelga, por qué se hace, por qué también hemos convocado una asamblea de todo el campus para explicarlo, para decir entre todos los alumnos lo que se va a hacer el día de la huelga, básicamente. Entonces, a esos alumnos, bueno, también se hacen típico... Jonander, te perdemos. Vale. Sí. Nada, que simplemente se hacen, por ejemplo, pegadas de carteles con un tema concreto y un teléfono de contacto. O se va caso por caso explicando, o una charla, o simplemente ir a despertarles una octavilla y explicarles qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar y cuál es la solución. Lo que pasa es que, claro, la gente que no está organizada, claro, no es alguien a que ya tengas un correo al que acudir. Tienes que ir a pedírselo y a informarle de qué es lo que pasa. Es un poco más difícil. Vale. Pues no tengo más preguntas. ¿Tú quieres añadir algo o quieres contarnos algo más? Pues creo que ya está todo dicho. Vale. Simplemente que va a ser que el futuro, esperamos que la gente ya, bueno, la gente ya está notando en sus carnes lo que significan estas reformas y no solo la lucha no puede quedar en un día. Tiene que ser una cosa que vaya más, que vaya más, que vaya más hasta que digan, vale, vale, tenemos que echar atrás estas reformas, la gente no lo quiere. Hasta ese punto. Y que siga más hasta algo que realmente nos beneficie. Y bueno, ya nada más. Vale. Oso ondo, es que ricasco, Jonander. Vale, mil esker. Agur. Agur. We'll be right back. Bueno, eta azkenean bata dela edo bestea dela, ba korrika baten bota beharko dizuegu gaurko agenda. Eta bueno, ba hasteko ba komentatu orain irratia matatzeko asmoa badaukazu eta etxetik ateratzeko asmoa badaukazue, ba Deustuko Gaztelokalean Paredizu feminista ari dela ospatzen, jaitxo ari dela ospatzen. Ba, pare Deustuko gazte talde feministak, ba, jaionen bitartez bukatu nahi izan du azaroa honetan egin dituen jardunaldienak. Mañana las nueve, bueno, mañana son las herri comunicación jardunaldiak de Herri Kolore, que hemos estado entrevistando a la chica, a las 9:30 es la presentación, las charlas empiezan a las 10. Bai, eta bihar bebain nahi izan ezkero aukera daukazue gerturatzeko Erandioko gaztetxera, ba, badakizuenez, euren bigarren urte urrena ari dira ospatzen, eta larun batean, ba, gaztea soka egongo dago izan zehar, baskaria egingo dute, arratzaldeko zeiretan trikipoteba izango da, eta gaueko bederatzietatik aurrera, ba, mandoilek, irugabe bi, eta talde sorpresa baten kontzertuak izango dira. Mañana también el jantoki de Isarbeltz lo llevarán, o como se diga, Herribera Mairu, y estará riquísima la comida. Ah, vale. Y el sábado 23, o sea, mañana a las 8, la presentación en Bilbao de la revista de Pícara Magazine en papel, en la librería Anti, en la calle 2 de Mayo. Después, sobre las 10 o así, fiesta en el bar La Corrala, en Barrenca. Y hay concierto de puro luego, sorteos, música, sorpresas y ambientazo feminista. Eta oker espanago ninoa orain, azkenenkoa komentatzen, ¿es? Dokumentala? Bai, vale. Ba, bueno, lehen komentatu dizuegunez, letne, ba, azaroaren 26an, bideoforuma egin behar dute arratzaldeko 7:30 ikateneon, ba, grebalariak askeko, ba, dokumentaltxoa aurkezteko. Apa, alcalde, ¿te podemos preguntar una cosa? Sí. Somos aquí una radio de Bilbo. ¿Y qué le parece a usted la situación que vivimos nosotros aquí en la calle los jóvenes? Con esto de la vivienda y todas estas historias. Pues me parece varias cosas. Que tú no eres el prototipo de joven de Bilbao. Primer asunto. Segundo asunto. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos. O no queremos. Hay Bilbao, chocochito, entrañable y singular. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo Bilbao moderno, entre montes escondidos. Creíais que nos habíamos olvidado, pero no, el domingo en Isarbeltz Cine Club empieza un nuevo ciclo comedia y esta, la película de esta semana es Rufufu de Monicelli. No, es un peliculón, en serio. El turisteo vende cada rincón de este hormiguero. Me escapé de tu un segundo y algo se murió por dentro. No sé, será tu olor, tu gris color. No sé, será tu tímido sabor, tu clima falto de calor. Si no sé decirte adiós ni lo que me enamoró de este pocho tan lluvioso que inundó mi corazón. Es sangre viva y no peñas taurinas, asesinas en la plaza Vista Alegre. Más conciertos, menos corridas. Cuesta tanto imaginar historias fantásticas sobre este lugar. Te creo el final, paso de página. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocochito, entrañable y singular. Bueno, eta ja agur esateko garaia heldu da, ba, eskerrik asko beste aste batean be guentzuteagatik, eta bueno, ba, aurrengo astera arte lekua utzi behar diogu, ez, gure Blues on the Rockeko lagunari, eta pues eso, Gabón.